me miras a los ojos, con un deje de locura, con un deje de locura. Tan ajeno, tan callado, y después tan de repente, tú regresas al presente, un poco más cansado. Y me miras a los ojos, y me miras a los ojos, deje de locura, con un deje de locura. Y me miras a los ojos, y me miras a los ojos, con un deje de locura, con un deje de locura. Déjame entrar en ti, que descubra el secreto, lo que te llama por dentro y no te deja vivir. Yo te libere, está conmigo un momento, más allá de tu cerebro yo espero por ti. Rásgate las vestiduras, muéstrame las sentiduras, porque intuyes hacia ti. ¿Por dónde ir tras de ti? ¿Por dónde ir tras de ti? ¡Tras de ti! De tu ojo de rubí.